aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 97 programa que desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis y las que nos escucháis desde Granada, desde el 88.5 de la FM, gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. O apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a... O los que nos escucháis a través de Ragnarok, al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, por la territorio argentino. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Esperamos que los temas que os vamos a traer os gusten, o si no os gusten, por lo menos compartáis la solidaridad de estos temas. Precisamente el programa de hoy hemos querido darle título. El programa de hoy lo hemos titulado Lola Gutiérrez o cuando la solidaridad es delito. Y eso lo decimos porque ya entrevistamos en el 65 programa de hoy desde aquí a Lola, que ya nos contó cómo fue su aventura en Atenas allá por el fin de año de 2016, cuando intentaba traer a un chaval kurdo junto a su familia en esta parte blindada y amurallada de Europa. No se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo. Y os queremos hacer una confesión. Si nos vais siguiendo, habréis visto que el anterior programa tenía un título, que este programa en el texto que acompaña también lo acompaña un título. Esto ha sido una propuesta de un escuchante que nos ha llegado y que, como os animamos en repetidos programas, que nos hagáis propuestas, que nos hagáis críticas, que estamos abiertos a ellas, pues cuando nos han hecho la propuesta de que incluyamos un título que explique de qué va cada uno de los programas, pues ahí hemos salido rápido. Siempre nos gusta aprender de las propuestas que nos hacen. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo su... Realmente he de confesar que algunas veces, cuando alguien me ha preguntado por alguno de los programas anteriores, porque lo había escuchado, quería volver a escucharlo, bueno, ¿y ese qué número de programa era? Yo también he tenido problemas para localizarlos solo por el número de programa. Así que lo del título y las referencias en la página han ido siendo propuestas de los oyentes. Esperamos que sirva para enriquecer de alguna forma este programita que hacemos en esta parte, en el sudeste de las montañas de la península ibérica. Pero vamos ya a la materia. Precisamente os comentábamos que en este programa hemos vuelto a entrevistar a Lola Gutiérrez porque precisamente el día 18 de diciembre va a hacer el juicio en la cual, entre otras cosas, la Fiscalía griega le pide 10 años de cárcel por intentar ayudar a aquel chaval kurdo a entrar en esta, como decíamos antes, amurallada Europa. Y ahí está ella con su lucha, así que hemos querido ponernos en contacto con ella y nos ha contado cuál es la situación en estos momentos. Básicamente eso es de lo que va el programa y luego haremos alguna reflexión sobre este y algunos temas más. Así que prefiero dejaros ya en manos con la entrevista que le hemos hecho a Lola y cruzamos los dedos para que tenga suerte ella en el juicio. Luego volvemos tras la entrevista. Hasta ahora. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Hemos quedado con Lola Gutiérrez de nuevo. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues hemos quedado con ella porque, aunque ya la entrevistamos en nuestro 65 programa hace año y medio, por junio de 2017, pues bueno, lo que veíamos entonces que estaba previsto y es que posiblemente habría un juicio, pues ha llegado. Precisamente esta semana pasa al juicio. Entonces hemos quedado con ella para que nos cuente su situación. Si quieres, cuéntanos un poco por encima por qué es lo del juicio de ahora, por si algún oyente no nos ha seguido y no tiene la referencia de la entrevista anterior, y por qué te juzgan ahora en Atenas, Lola. Bueno, pues me juzgan porque el 27 de noviembre de 2016, sí, sí. El 27 de noviembre de 2016, efectivamente, me detuvieron en el aeropuerto de Atenas intentando ayudar a un chico kurdo a pasar, a traspasar los controles fronterizos para poder llegar a primero a España y después a Alemania a reunirse con familiares suyos. Ese chico se encontraba en Atenas desde hacía ya bastante tiempo sin ninguna posibilidad de salir, como tantos miles de otras personas que estaban y están atrapados por la política de la Unión Europea contraria a que las personas puedan circular libremente. Puedan circular libremente. Aunque la Unión Europea hubo determinado momento en que cuando salió Angela Merkel diciendo prácticamente que era la madre de todos los refugiados, Europa dijo que abría sus fronteras, pero la realidad fue que ese mensaje duró poco y no fue así. Y muchos refugiados que consiguieron a través de Turquía llegar a Grecia, pues llevan años allí paralizados. Este chaval estaba en esa situación y tú intentaste echarle una mano trayéndolo a Barcelona, sí, como paso previo hacia, ajá, esa ruta hacia Alemania, conseguir juntarse con su familia. Entonces allí os detuvieron. Pero mira, sí, sí. Sí, espera, quisiera aprovechar algo que has dicho para hacer un comentario. Lo que dices de que hubo un momento en que Angela Merkel iba como de la madre de los migrantes, ¿no? Y que era un momento que políticamente, pues ella, su partido y quienes le apoyaban debían considerar que eso les podía dar votos o podía ser un gesto tipo el de Pedro Sánchez con el Aquarius. Pero también hay que decir que Alemania, después de ese momento, no ha hecho más que ir para atrás en lo que es la acogida a personas de migrantes. Y ha ido empeorando mucho las condiciones de acogida y ha ido empeorando mucho, reduciendo mucho el número de personas que ha aceptado en su país, y además está haciendo vuelos de deportación bastante frecuentes a países como Afganistán, porque ahora de pronto ya Afganistán, según ellos, no es un país peligroso, y a otros países, con lo cual ese gesto que tuvo Angela Merkel, evidentemente nadie nos lo podíamos creer en el momento, pero sí que algunas personas se sintieron esperanzadas, y bueno, tener esperanzas en la política que ampara al capital, que a su vez expolia a los pueblos de África y de América, a los pueblos que llamamos en desarrollo, pues no tiene sentido tener esa confianza y así sí, se ha demostrado. Y al mismo pero me preguntabas otra cosa, perdona. Y al mismo tiempo, en esta misma línea lo que dices, precisamente ese gobierno de Syriza, de la izquierda, que tantas esperanzas causó en toda la izquierda europea, pues es el mismo que está aplicando y que aplicó todas las medidas de precisamente cuando a ti te detuvieron, etcétera, etcétera. Precisamente está claro que casi que da lo mismo los colores que enarbolen los partidos que dirigen los estados. Cuando les tocan ser gendarme, no tienen problema por agarrar la porra y los grilletes. Claro, está claro que dentro del sistema no hay nada que hacer, simplemente. Eso sí. Entonces, bueno, un poco por dar un repaso, aunque fue por encima de... Continuamos con el repaso. Eso sí, pues... Un poco por las ramas. Mira, pues entonces nada, fui detenida, me pusieron en el calabozo durante 3 días. Al segundo día del calabozo me llevaron ante la juez, en la vista preliminar. Esta juez vio que, o sea, consideró que debía ser juzgada posteriormente, o sea, pero me dejó en libertad con cargos y sin fianza. Entonces, pues nada, la policía utilizó una prerrogativa que tiene la policía griega y que también está dificultando ahora que yo pueda ser juzgada presencialmente, que es, pues ya os lo conté luego, pues la policía me declaró persona peligrosa para el Estado griego y desde ese momento tenía la potestad de tenerme encerrada a pesar de que la juez hubiera establecido que yo debía quedar libre. Por lo tanto, fui conducida de nuevo, esposada a la comisaría. Y al día siguiente, cuando yo pensaba que quedaba libre, porque yo no sabía esto de la policía, esta potestad que tiene la policía, lo sabía después, pues cuando pensaba que quedaba libre, en medio de la noche nos trasladaron a otra compañera detenida también y a mí, pues a un CIE. Y allí después de pasar unas horas en el Chile, ya me di cuenta dónde estaba, porque claro, es una cárcel, y cuando entras a un CIE sabes que estás entrando en una cárcel, y yo no sabía ni que estaba en un CIE. Pero cuando pude contactar con mi abogado, me lo dijo, me explicó esto, de que había sido declarada persona peligrosa para el Estado griego, y ya, bueno, vimos que había que pedir el apoyo exterior, porque era una situación de indefensión que no obedecía a ninguna de los parámetros con los que normalmente nos movemos, que ya son bastante represivos de por sí. Este además se basaba en las posibilidades extras de la policía griega. Entonces, tanto mi familia como la CGT, el sindicato al que estoy afiliada, pues empezaron a mover apoyos internacionales, también, o sea, tanto en España como fuera de España, y se hizo una concentración delante del consulado griego en Barcelona, se forzó una entrevista con el cónsul, y a partir de aquí se empezaron a mover un poco los hilos de esta cuestión, ¿no? También entonces intervino la embajada española en Grecia, y la situación era tan evidente de que, bueno, una ciudadana europea en un CIE, y además el tema de que tenía que estar en libertad, pues entonces ya se consiguió mi libertad. Mi libertad tuvo la forma de deportación y expulsión del Estado griego. No tengo permitido entrar en Grecia hasta 2023. No te está permitido volver a Grecia hasta 2023. Efectivamente. Sin embargo, ahora, el próximo martes, día 18 de diciembre, es el juicio. ¿Sí? Y te juzgan por aquellas circunstancias. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. terre sa plus dorée. Ni l'animal en cage et bâti nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève mes vides? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide. Na na na na. ¿Qué pide la fiscalía griega de condena para ti por intentar ayudar a ese chaval kurdo en ese tránsito en el que estaba? Pues piden entre 5 y 10 años por dos delitos. Uno de en grado de tentativa, de, o sea, intentar pasar a una persona sin la que no, sin el procedimiento adecuado, o sea, de manera ilegal, sería un poco parecido a lo que aquí sería el contrabando de personas. Y el otro delito es uso de documentación no apropiada, porque yo utilicé un DNI legal, pero evidentemente no el del chico este, sino el DNI de un hijo mío, que se le parecía físicamente. Entonces, esa es la petición. Pensamos que se puede demostrar claramente que yo no soy una persona que hace contrabando con seres humanos a partir de lo que demuestra que soy una activista, o sea, distintos documentos, fotos. Creo que en ese sentido está el tema bastante bien documentado de cara al juicio. Y el otro, no había el otro ánimo... delito no... ¿Qué? ¿Perdón? Evidentemente no había ánimo de lucro, porque las personas que se no, dedican claro. al contrabando de seres humanos, no, era una hay ánimo solidaria. De lucro, no había ningún tipo de ánimo de lucro, con lo cual es relativamente fácil de defender tu postura. No quiere decir que no puedan intentar, sí. Estamos hablando de defender postura. Sí, sí, sí. Ese delito es fácil de defender. Yo creo que ese delito lo llevamos bien preparada la defensa. El otro delito, el de uso de documentación indebida, no es tan fácil de defender porque la documentación era indebida, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Que bueno, ahí ya vamos a ver cómo se da. O sea, hay que contar un poco con también la visión que tenga la juez, de que va a ser una mujer la que me juzgue, la visión que tenga la juez de esta cuestión, ¿no? Y sí, la importancia que le dé. Entiendo yo que por ahí irá más las posibilidades de obtener éxito en esta defensa. Y entonces, tú el martes vas a estar allí, porque el otro día cuando te llamé y estuve hablando contigo, me dijiste que estabais dudando, tú ahora mismo estás en Barcelona, estabais dudando de cómo hacerlo. Bueno, ¿puedes contarnos claro, algo sobre el tema? Si puedes. Sí, te puedo contar porque para empezar mi juicio tenía que haber sido el 23 de noviembre. Yo me saqué billete... el grupo de apoyo fue todo así, lo que pasa que el 23 de noviembre no se pudo celebrar por ninguna razón extraña, simplemente por saturación del juzgado, quedaron varios juicios por realizar y uno de ellos fue el mío porque era uno de los últimos, uno de los que estaba programado en último lugar en la mañana, ¿no? Entonces se le dio otra fecha que es el 18 de diciembre. Lo que pasaba es que el abogado me explicó que, bueno, es para resumirlo un poco esto, ¿eh? Porque como todo, como te puedes imaginar, he estado haciendo miles de trámites, miles de intentos para todo, ha sido, pero bueno, resumido es que el abogado me dijo que mejor que no fuera, que me representara él, cuando yo ya tenía el billete, ¿eh? O sea, esto fue una cosa como un poco sí, de sí. última hora, que porque había el riesgo de que la policía me detuviera, porque tengo una orden de expulsión hasta 2023. Entonces, para mí es que era algo absolutamente inconcebible, con cualquier persona que se lo explique va a ser inconcebible, alguien que tiene una citación judicial, que la puede llevar, que se la puede enseñar en caso de que la pare la policía, cómo es que te pueden detener y acusarte de violar una orden de expulsión. que sería la actuación, que eso además añadiría un nuevo delito, que es entre, que tiene una pena de entre 3 meses y 5 años. Pues le dije al abogado, oye, pues habla con la policía, intenta saberlo, porque yo tengo mi billete y yo quiero ir, quiero poderme defender y poder terminar este proceso, ¿no? También poder estar con los compañeros y compañeras griegos que sé que están ahí apoyando, de grupos afines, de anarcosindicalismo. Bueno, quiero poder hacerlo, ¿no? Entonces él habló. Y le dijeron claramente que sí, que yo iba a ser detenida porque el sistema policial y el sistema judicial funcionan de manera paralela, sin necesidad de coordinarse entre ellos. Y aunque yo pudiera llevar una copia de mi citación para un juicio, ellos lo que me enseñarían sería la orden de expulsión que yo tengo. Ah. Y que eso para ellos es lo que vale. Y que entonces, pues bueno, pues podía ser detenida y quedar a merced de lo que la policía estableciera. Así que, bueno, la decisión está bastante clara de no poder acudir. A mí me parece clara bastante... Clara y justificable, vaya. Clara y justificable. Bueno, si la propia jueza no es capaz de asegurar tu libre acceso al juzgado, pues sí. Tú me dirás. Claro, claro. Es muy absurdo, o sea, ya, llevo ya tantos días dándole vueltas y hablando con uno y hablando con otro e intentando, que a mí ya me parece, ya me resulta más familiar que a otras personas que puedan estar escuchando esto por primera vez. Pero es que es así. Y además el abogado me lo dijo. Me dijo, bueno, pero tú misma has podido comprobar que esto funciona así, ¿no? Porque es verdad, a mí la juez me dejó libre y la policía me metió igualmente en un pie. Con lo cual está claro que sí, lo he experimentado en mi propia persona. No puedo decir, no, me parece que no va a ser así. No, bueno, hay bastante claridad en ese sentido, aunque sea una claridad sobre algo totalmente incongruente. Sí. El caso es que, en principio, si no surge algo que pueda ser, que pueda garantizar de alguna manera mi presencia en el juicio sin correr un riesgo policial, pues no podré asistir. Me representará el abogado y llevaré un testigo, porque tengo entendido que la policía va a llevar testigos también en mi contra. Entonces, pues tendrá que celebrar sin mi presencia, cosa que creo que me perjudica mucho a mí a nivel de la posible sentencia, y también creo que es una cosa, una de tantas cosas incoherentes, ¿no? Sí, sí. Son muy incomprensibles. Pero bueno, pues está ahí. Tampoco me voy a hacer detener por ir a que me juzguen. No, no es una causa tampoco. Y teniendo en cuenta que el sistema policial puede estar al margen de los jueces y que te puede implicar más condena, etcétera, pues no. Desde luego tampoco anima, aunque como tú dices, bien dices, de cara al juicio puede crear una imagen negativa con respecto a ti de cara a la juez que te va a juzgar, pero bueno, pues no sé si esa señora juez sabe en el país en el que vive y que esa misma ley está, pues supongo debería que ponerse. Sí. Supongo que lo sabe, y además se va a aportar mi billete de ida para la anterior fecha, para el 23, este ya pues ya no me lo he comprado, claro, porque a no ser que surja algo ahora que diga, bueno, existen posibilidades de quedar, de que la cosa vaya bien, pues ya no lo intentaré, me tendré que quedar aquí esperando a ver qué sucede. Entonces, y bueno, ante un juicio de luego siempre caben dos posibilidades: una, que el juez lo considere a uno no culpable, inocente de los cargos y deje que siga haciendo su vida y aquí no ha pasado nada, o que el juez dicte sentencia contra ti. En caso de que dictara sentencia, ¿Grecia y España tienen leyes de extradición? No lo sé, no lo he mirado. La verdad es que todavía no estoy en ese escenario. A ver, lo que me explicó el abogado es que cabe pensar que pueda haber una sentencia que implique 3 años de cárcel. Lo que pasa es que, más o menos, él ha calculado, pues eso, por lo que podemos defender y lo que no podemos defender y tal. Pero es una especulación, simplemente. Sí, sí. Esto hasta que no suceda, no, nadie lo sabe. Pero entonces en Grecia lo que, digamos, juega a favor es que el mismo procedimiento que hay aquí, que si te condenan a 2 años o menos y no tienes antecedentes, pues no entras a la cárcel. Y bueno, queda ahí como una pena que te quedan unos antecedentes simplemente. Sí, sí. En Grecia eso es con 5 años. Yeah. Con lo cual, cuando el abogado dice que cree que podamos sacar 3 años, estaría, que ya te digo, eso habrá que verlo después, ¿eh? Sí. Ahora todo es especulativo. Pero en caso de que salieran 3 años, pues simplemente no... pues eso, no entraría a la cárcel, me quedarían los antecedentes en Grecia y ya está. No podría entrar, etcétera, etcétera. Yo el temor más grande que tengo en este momento, bueno, es quizás que soy muy optimista, pero tampoco tanto, porque el temor más grande que tengo es que haya una multa fuerte. Entonces ahí, bueno, para que también las multas... También cabe la posibilidad de que la jueza se decante por una multa. Y sí, otros casos que conozco se han decantado por multas, ¿eh? La multa es lo más frecuente. O sea, conozco casos de otras personas que hicieron lo mismo porque la solidaridad se expresa de muchas formas y esta forma se hace a nivel europeo y se ha estado haciendo en muchas ocasiones, tanto por parte de personas individuales como por parte de pueblos enteros, o sea, el pueblo de Riace, por ejemplo, en el sur de Italia, que es todo un pueblo que acoge personas migrantes, o Herru, este hombre francés que tiene no sé cuántos cargos también por pasar a personas de Italia a Francia, como una mujer suiza, que ahora no sé cómo se llama, que también tiene no sé cuántos cargos por hacer lo mismo, debe pasar gente de Italia a Suiza, bueno, y es incontable. Entonces, normalmente lo que caen son pedazos, multas enormes. O sea, en porque Grecia, ya sabemos en Grecia que... también tienen su propia ley mordaza que fría multa a la persona que son sí, solidarios claro. Con su ser, con otros seres humanos, ¿no? Sí, porque además en el fondo saben que por donde nos pueden agarrar más es por la subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, el tema del dinero es un tema... que aprovechan de ello, sí, sí. No lo sé, ¿eh? Ya te digo, si quieres volvemos a hablar cuando tenga la sentencia. Ahora mismo todo es especular y, bueno, no podemos saber más. Y, bueno, varias cosas te quería preguntar ante todo esto. Tú, bueno, parece que se nota. ¿Tú cómo estás de ánimo con toda esta situación? Pues yo estoy bien, porque... En primer lugar, estoy bien por toda la solidaridad que estoy recibiendo. A nivel de, bueno, de cualquier rincón del Estado español, a nivel de mis compañeros y compañeras más próximos, a tanto en el sindicato como compañeros y compañeras de trabajo, por supuesto la familia, los amigos y amigas, están todo el mundo volcado. Y eso es fundamental para el ánimo, entonces yo me siento de ánimo muy bien. Si me pongo a pensar en el juicio, ya te digo, por ahora todo es especulativo y eso ya va un poco más con la personalidad. Yo con las especulaciones no me suelo preocupar, porque hasta que no suceda, hay que hacer todo lo posible para hacerlo lo mejor posible, pero hasta que no sucede una cosa es inútil perder el ánimo por eso, yo no... A ese nivel no me puedo preocupar por algo que no sé lo que va a hacer. Yo lo que puedo hacer es tratar de hacer todo lo posible y también, como cuento con la solidaridad de muchísima gente y de las movilizaciones grandes o pequeñas que se están llevando a cabo, para mí eso también va a influir. Así que yo estoy bien. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La verdad es que, aparte de que es un gusto escucharte decir cómo estás bien en mitad de toda esta situación, sinceramente también es un honor conocer a alguien que es una persona declarada peligrosa para un Estado. Sí, también, eso, a mí también me parece un honor. Así que, bueno, pues, bueno, antes de entrar en... de grabar el programa, de entrar, porque el programa lo estamos grabando hoy sábado 15 por la tarde. Precisamente en breve tenemos que terminar porque tú querías participar en una manifestación y eso. Sí, sí, sí. Ahí tú estás en Barcelona, yo estoy aquí en Granada. Comentaste, querías comentar también algo sobre la situación que ya están teniendo ahora mismo en Kurdistán. Porque precisamente este chico... Bueno, primero, ¿quieres comentar alguna cosa más sobre el tema tuyo del juicio y todo esto? No, sobre el tema mío del juicio no, que va. Está, yo creo que ya está todo bastante dicho y lo que está por decir es que también está por suceder, así que vamos a esperar. Vale. Y antes, sí, antes precisamente me comentaste esto, porque este chico que quería, al que querías echar un cable... era kurdo y has comentado antes de empezar a grabar que querías comentar algo sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en la zona de Kurdistán. Sí, quería comentar por los acontecimientos así más recientes, no porque yo sea una experta en el tema, que para nada lo soy, ¿no? Pero que, bueno, es un pueblo que ha padecido genocidios, que ha padecido todo tipo de ataques a lo largo de su historia y que sigue con su lucha y que sigue resistiendo, es un ejemplo. Y además, desde hace ya años, está haciendo una revolución que es un ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Y que merece toda nuestra solidaridad. Sabemos también que por eso, por todas estas cualidades tan, tan singulares, es un pueblo odiado también. Odiado por los tiranos, como en este caso sí. Erdogan de Turquía, que ha decidido hacer un nuevo ataque y que yo creo que en su imaginario está acabar con todos los kurdos y kurdas y su revolución. Y bueno, yo quiero simplemente poner mi expresión de solidaridad hacia este pueblo, especialmente hacia las mujeres de ese pueblo, hacia estas mujeres luchadoras, y pedir que nos movilicemos en todas partes para que alguien intente parar el nuevo ataque que ya se empezó a producir ayer. Parece que ya vuelan aviones sobre Rojava y ayer se bombardeó Makmur, dos lugares que deberían ser santos, no santos religiosamente, sino santos revolucionariamente. Por eso quería comentar. Y precisamente por alguien que es aliado de nuestro Estado, puesto que Turquía está dentro de la OTAN, sí, y es claro, aliado del Estado español que está dentro de la OTAN. O sea, las tropas aliadas del Estado español están bombardeando y atacando a esta población kurda que sigue resistiendo dignamente su derecho a decidir cómo quieren vivir y de qué forma quieren gestionarse entre ellos. efectivamente. Pues el tema sí. Kurdo lo hemos traído varias veces, cuando el ataque que hubo a Afin lo estuvimos trayendo también. Y bueno, y seguiremos pendientes de lo que ocurra para ir por lo menos trasladándolo en este medio de comunicación que es Radio Almaina, que no está pendiente de los intereses económicos de la potencia de turno, sino que está pendiente de la lucha de la gente de abajo, precisamente por poder vivir de forma digna. Pues Lola. Entonces, felicidades y que siga por mucho tiempo un medio así, que es lo que necesitamos. Pues Lola, muchísimas gracias por estar ahí y por sacar un ratito para hablar con nosotros. Mucha suerte, porque al fin y al cabo también hay que tenerla. Los juicios pueden salir bien, sí, mal o regular, pero hay que tener suerte. Efectivamente. Y bueno, pues cuando se sepa la sentencia y todo eso, ya te llamaremos a ver cómo ha salido, a ver cómo se afronta lo que haya salido con eso. Vale, de acuerdo, muy bien, quedamos de esta manera, sí, sí. Pues entonces, si te parece, vale. Hemos puesto un par de músicas a lo largo de la entrevista. Vamos a poner una música reivindicativa kurda precisamente para despedir la entrevista. Y nada, ánimo en esa manifestación que tenéis dentro de un rato por ahí por Barcelona también. Sí, vale, pues muchas gracias y a disfrutar de esta música que vais a poner ahora. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Vale, salud. Salud, chao. Ejro, java, shore, shakure. tras esta entrevista con Lola, de pronto hemos empezado a recordar algunas cosas en las que todo el mundo de la izquierda tenía ilusión hace apenas muy pocos años. Cuando Syriza entró a tomar el gobierno de Grecia, mucha gente de izquierdas en Europa vio con buenos ojos aquel gobierno que quería marcar otras pautas diferentes dentro de Europa. Que pronto nos pudo decepcionar, no solo con su política de alianzas con Israel, sino también con esa actuación de gendarme por parte de la Unión Europea que le cayó al gobierno griego y que a toda la izquierda revolucionaria europea le cayó como un jarro de agua fría. A lo mejor el problema no es que gobierne la derecha o la izquierda. A lo mejor el problema es que haya quien gobierne. Viendo las prerrogativas de la policía griega, como nos contaba Lola, ante la propia justicia griega, que ya de por sí es represiva, quizás el problema esté en que haya gobierno, en que, como decía Turó, si el mejor gobierno es el que gobierna menos, el mejor de todos es el que no gobierna nada. El caso es que ha habido gente a lo largo de la historia que lo ha tenido claro. Ya Cicerón decía que el Estado es el que garantiza que heredaré las propiedades de mis padres y que mis hijos heredarán mis propiedades. ¿Y qué decir de aquel tal Adam Smith, aquel inventor, en teoría, del capitalismo, que decía: la función del gobierno y las leyes es proteger al rico contra el pobre, al que tiene propiedades contra el que no tiene nada? Quizás el problema de la inmigración que ahora cacarean tantos partidos de derechas es que tienen miedo a perder las propiedades, pocas, muchas, las que tengan, quizás arrebatadas por estos inmigrantes, por estos refugiados. ¿Y de dónde han salido las propiedades de Europa? ¿Cómo consiguió Europa alzarse económicamente sobre otras partes del continente? ¿Qué herramientas utilizó? Eso no lo comentan estos partidos de derechas ni de izquierdas. Y esto no se cuestiona, no se lo cuestiona nadie a esos niveles. Quizás tenía razón aquel tal Proudhon, la propiedad es un robo. Y los que tenemos cuatro cositas, tememos que otros que tienen menos vengan a arrebatárnoslas. De todas formas, tras reflexionar estas cosas, hemos querido también, por dar una pincelada bonita, tierna, romántica y al mismo tiempo reivindicativa, traeros una cancioncita que, preparando este programa, hemos encontrado por casualidad. Por casualidad hemos encontrado una canción llamada Kobane, cantada por una tal Trana Servana, una guerrillera de las IPJ, de lo que en Europa se conoce como Ejército de las Mujeres del Kurdistán, cantada a pelo, junto a su fusil, junto a otra compañera guerrillera y frente a un fuego. Por eso os queremos traer esta joya tan bonita y tierna y tan firme y luchadora al mismo tiempo. Kobani hero ghamgina dishawi telash bukhina Kobani hero ghamgina dishawi telash bukhina Hesere chawande barina akh Kobani Hesere chawande barina akh Kobani Kobani hero ghamgina dishawi telash bukhina Kobani hero ghamgina dishawi telash bukhina Hesere chawande barina akh Kobani Hesere chawande barina akh Kobani Jivani ve chakra kirin jaxtu bumbai rish kirin Jivani ve chakra kirin jaxtu bumbai rish kirin Gulab singi wan warkirin biji her du heze şervan Gulab singi wan warkirin biji her du heze şervan Kobani var eşilan var eviyana pakravan Kobani var eşilan var eviyana pakravan Var e sadık var e kandil var e akefe khandavan Vare sadık, vare kandil, vare akefe khandevan Diri mehid azad bu kuban, dilan geran heval viyan Diri mehid azad bu kuban, dilan geran heval viyan Gele heme yeki dengi bankir bici mamuste yazman Gele heme yek dengi bankir bici mamuste yazman Kobani hero ghamgina dishawi telash bukhina Kobani hero ghamgina dishawi telash bukhina Hesere chawande barina akh Kobani Hesere chawande barina akh Kobani Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que Lola tenga suerte. Esperamos que esta bonita canción de esta guerrillera de las IPJ, que a nosotros tanto nos ha gustado, os guste a vosotros. Esperamos que estos temas que hemos traído os sean de interés. Recordaros que Radio Almaina es una radio libre, que os trae estas cosas gracias al esfuerzo económico de muchas personas. Os animamos a entrar en nuestra web y a haceros socios para que un medio como este pueda seguir siendo libre e independiente. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy. Salud y anarquía, y hasta el próximo programa. No lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.